El siguiente espacio es un espacio contratado que no refleja la opinión de la emisora. Las opiniones vertidas son responsabilidad de quienes las emiten. No se detiene el sueño, no pares vos. ¿Cómo? Que no se detiene. Bueno, buenos días, amigos. Un lunes más desde aquí, desde Cauces FM, a quien siempre al principio tenemos que dar la felicitación, sobre todo, más que las gracias, de haber tomado la bandera de todos los candidatos al municipio de Soca, de casi todos, y de darnos la oportunidad de que ese municipio esté muy concentrado en esta población, pero con una cantidad importante de personas que viven en la, o vivimos, porque yo también lo hago, en la zona rural, mediante esta radio nosotros podemos conjuntar a todas las personas del municipio de Soca y tratarles de hacer llegar nuestra propuesta, no solo la mía, sino que en los días seguidos, lo hace el Partido Nacional, lo hace alguno de las personas que no están en la competencia de mayo, pero que son actores políticos, como el señor que ahora es nuestro alcalde Fernández, y bueno, y el sábado nuestro compañero de partido Juan Castro se dirige a ustedes, casi todos a la misma hora, o sea que estamos tratando de hacer que la hora 11 sea la hora política de aquí, de nuestra ciudad de Soca, y transmitir desde estos micrófonos, a los cuales, ya le digo, tenemos que felicitar, dignificar, hacer entender a ustedes la importancia que resulta y que se valore realmente a esta Cauces FM, que nos permite llegar a sus hogares con nuestras ideas y con nuestros proyectos para aquí, para el municipio de Soca. Muchos temas tenemos hoy para desarrollar, los traemos aquí lo más ordenado posible, y les empezamos a contar de a poquito que en nuestro trabajo por la lucha por la candidatura a la alcaldía de Soca, fuimos a un acto conjunto de los dos candidatos, Yamandú Orsi y José Carlos Maía, nuevamente en un acto conjunto en la ciudad de Sauce, y por ahí traíamos nosotros algún material grabado para ofrecerles a ustedes, cosa que técnicamente ahora nos encontramos con la sorpresa de que fue grabado en un formato que aquí el equipo de la radio no reconoce. Entonces van a tener que creerme un poco a mí de lo que yo les transmita de lo que allí sucedió en la ciudad de Sauce, donde había un lanzamiento de tres candidatos, lanzamiento conjunto de tres candidatos a la alcaldía por la ciudad de Sauce. Estaban allí también los dos candidatos a intendente, Yamandú Orsi y José Carlos Maía, y estaba allí lo que se llama una mesa nacional ampliada, estaba allí la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, y habían por allí diputados y senadores, fundamentalmente diputados del departamento y senadores que están profundamente vinculados a los temas de Canelones. Allí, en esa instancia, por supuesto, la gente de Sauce hizo llegar sus sus propuestas, sus necesidades, fundamentalmente todas dirigidas a la intendencia, pero con la misma concepción política que tenemos nosotros, que estamos dentro del Uruguay y no solamente dentro del departamento de Canelones, que nosotros tenemos que hacer llegar al territorio las políticas que tan bien desarrolla el gobierno nacional, que tan beneficiosas son para la gente y que también tenemos que tener en cuenta muchísimas soluciones a nivel nacional, que sean soluciones para nosotros, que estén por encima del tema municipal. La gente de Sauce planteó allí toda la temática de la localidad y pudimos resaltar, y lo especificaba después el candidato Yamandú Orsi en su discurso, eso era lo que teníamos grabado y que lamentablemente no se lo podemos pasar, es que la situación electoral de Sauce y la situación electoral de Soca en las anteriores elecciones, en el año 2010, tuvieron una circunstancia totalmente parecida. Allí el candidato, en el 2010 me refiero, el candidato Marcos Carámbula ganó lo mismo que ganó acá en la alcaldía de Soca, pero las listas que acompañaron a la candidatura de Marcos Carámbula por múltiples razones, tanto en Sauce como acá, no fueron la misma cantidad, y si bien Carámbula ganó las elecciones, la alcaldía en Sauce pertenece al Partido Nacional y acá, como ustedes saben, perteneció al Partido Colorado. Bueno, detrás de eso estamos nosotros involucrados en una lucha electoral que busca, primero que nada, eso, que las listas que ya están prontas, las listas grandes, las listas que tienen candidaturas a intendente y que tienen candidaturas a sus suplentes, a la intendencia, y que tienen después las candidaturas a las planchas, lo que se llaman planchas de ediles, a la junta departamental, sean acompañadas de la hoja municipal correspondiente. Y que quede bien claro, la hoja municipal, que las hojas municipales que pueden acompañar a la candidatura de Yamandú Orsi y de José Carlos Mejía son las hojas de los candidatos Juan Castro y quien les habla, Raúl Estrapetti. No hay otra forma de acompañar el voto a Yamandú Orsi y a José Carlos Mejía, o a José Carlos Mejía, que sea de otra forma que con las correspondientes listas que van encabezadas por mí y por el compañero Juan Castro. Que quede bien claro, incluso dos listas diferentes que acompañen la candidatura de Orsi y Mejía no anulan el voto, dos listas que acompañen la candidatura de Juan Castro y Raúl Estrapetti no anulan el voto, sino que esto es un voto, se transforma en un voto al lema Frente Amplio. Cualquier otro cruzamiento que les propongan por ahí, que de pronto pueden pensar, eso no es válido, no es válido el voto cruzado, es una verdad a medias, es válido el voto cruzado dentro de los partidos, totalmente válido, por lo tanto le estamos explicando que desde aquí nosotros le decimos que voten con confianza a las dos listas grandes, porque están votando candidato a intendente, y que voten las dos listas, opten por las dos listas chicas y están buscando su candidato a alcalde, pero que no busquen otro tipo de cruzamiento que no sea entre esas, dentro del mismo partido. Es lo que queremos aclarar desde un principio, porque hemos visto con buena intención acá a un a un dirigente del Partido Nacional desde esta radio explicando esto, pero por ahí fuera de estos micrófonos se está insinuando o explicando o diciendo otro tipo de cosas. Como docente de toda la vida, como ciudadano de aquí, me gustaría que la gente no fuese desinformada, que opte como debe optar un ciudadano, como debe ser nuestro sistema democrático, que opte, que ponga su voto según a su real entender, como guste, pero que no vote equivocado, que no vote equivocado, porque la cosa es así. En mayo nosotros sugerimos el voto a Yamandú Orsi o a José Carlos Mahía. En mayo nosotros sugerimos acompañar la candidatura de Yamandú Orsi o de José Carlos Mahía con candidatos a la alcaldía de la ciudad de Soca. Y bueno, la única forma de acompañar a Yamandú Orsi o a José Carlos Mahía es con Raúl Alcalde o Juan Castro Alcalde. Desde aquí, claritas las situaciones que plantea el Frente Amplio, vamos con esa propuesta clara. Vamos también con la propuesta clara de que la persona que resulte electa en las elecciones, sea del partido que sea, primero es elegido el partido y después la persona, la persona que resulte electa será el concejal más votado, por lo tanto llevará ese título y posición en el trabajo de alcalde. Pero dentro del partido, quien resulte también concejal, pero no el más votado, también concejal, se incorpora a el municipio. Se incorpora al municipio, ¿de acuerdo? Se incorpora al municipio y esa es lo que se considera el segundo concejal, la segunda línea, que pasa a ser el suplente del alcalde en las condiciones de suplencia que implica el funcionamiento del municipio. Las suplencias temporales, menores a 20 días, las suplencias por enfermedad, por razones X, cortas, están dentro de los 5 concejales que aparezcan en el municipio, que aparecen en el municipio. Por lo tanto, el concejal, el suplente, surge del mismo partido. No quiere decir que surja de la misma lista. Lo que sí surge de la misma lista son suplencias de alcalde mayores a los 20 días. Por lo tanto, que quede claro para el lector que los suplentes de mi persona o los suplentes de otro compañero o los suplentes de cualquiera de las propuestas alcalde tienen diferente connotación. Hay suplentes para ejercer esa suplencia después de los 20 días y hay condiciones para ejercer la suplencia del municipio. Suplencias temporales menores a los 20 días. Por ahí hemos visto la propaganda electoral que parece que desvía un poco la atención, incluso hay propuestas hasta de 2 alcaldes. No hay 2 alcaldes, no hay en definitiva una forma de hacer común. En definitiva, lo que puede haber es gente que trabaja por uno, gente que lo asesora, gente que le indica cosas, pero la firma, quien define, quien es válido su voto, es el electo. No hay, bajo ningún punto de vista, la posibilidad de que haya 2 alcaldes, como sugiere o indica por ahí la propaganda de los otros dos partidos, no todos, pero un grupo del Partido Nacional se presenta con ese con esa condición, y el Partido Colorado también se presenta con esa misma. No hay dos alcaldes, hay un candidato alcalde, bueno, de ahí saldrá un único alcalde responsable de lo que ha prometido, responsable de lo que va a ser, responsable de lo que vaya a llevar adelante. Bueno, les decíamos, fuimos derivando las cosas a otras, les decíamos que habíamos andado por ahí por el municipio del Sauce, y en el municipio del Sauce Yamandú Orsi resaltaba lo que había sucedido hace 5 años. Muy atentamente vimos que también acá en el municipio de Soca había sucedido lo mismo que en el municipio de Sauce. Y bueno, allí en ese ánimo que despiertan los mítines electorales, vinimos con las ganas, el espíritu que se derramó allí, de que el municipio de Sauce iba a ser el candidato a intendente más votado, y bueno, queremos que el municipio de Soca también va a ser también del candidato a intendente más votado. Eso es lo que vivimos el día sábado. Tenemos más cosas para contarles. También concurrimos a los lanzamientos de las candidaturas de alcaldes de los municipios vecinos. Y bueno, de eso tenemos mucho para contarles. Ya le digo, con esa salvedad, debemos contestarles nosotros. No tenemos el audio que trajimos y que lamentablemente por cuestiones técnicas no les podemos ofrecer. Pero teníamos allí las palabras de Yamandú Orsi diciendo esto que más o menos yo les dije. Teníamos las palabras de Mónica Xavier, indicando, la presidenta del Frente Amplio, indicando la forma en que el Frente Amplio concurre y lucha por las alcaldías en el departamento de Canelones. Y teníamos también la palabra de el otro candidato, el profesor José Carlos Maía. Teníamos otras cosas que por suerte las grabamos en otro formato, y que pertenecen a un trabajo que estamos realizando, que tiene que ver con la situación medioambiental, con el problema del agua. Y allí, para no tocar de oído, para no ir muy lejos en temas que de pronto escapan a todos nosotros, fuimos a entrevistar a una persona en las cercanías, una joyita que tenemos como ingeniero, como estudioso del tema medioambiental, y fuimos a informarnos, y bueno, sobre eso tendremos unas palabras ahora a continuación, de que ustedes puedan escuchar para ir dándole música, dando alegría un poco a este problema, los jingles comerciales que siempre nos han acompañado. Vamos a escuchar por ahí el jingle comercial de uno de los candidatos a intendente municipal de Canelones por el Frente Amplio. Allí el azar de la radio elegirá cuál de los dos estamos poniendo en el aire. Entonces, Canelones empezó a caminar, queremos verlo volar, juntos vamos por más. Sabe que Canarios y Canarias juntos. mucho, queda mucho por andar y mucho por mejorar. Iluminando esperanzas por caminos de confianza, juntos seguir y avanzar. Llamando por si sabe y la gente ya lo sabe. Sabe que Canarios y Canarias, juntos podemos más. Cuenta la historia. Habíamos quedado en que habíamos dado algunos pasos o algunas situaciones. Habíamos visitado municipios de los alrededores porque entendemos que el aislamiento del municipio de cualquiera de los municipios no es bueno. Y por lo tanto, los planes que se intenten llevar adelante, los planes que se intenten conseguir, son de pronto comunes a los municipios vecinos. Y pasan cosas, y han pasado cosas, que lo dijimos en el programa pasado, nos vinculan mucho al municipio de Gregorio Aznares, a quien mandamos por allá saludos, porque sabemos que esta radio es escuchada por allá, por el municipio de Aznares, bastante. Nosotros teníamos programas de otro tipo en la radio hace un tiempo y teníamos muchas llamadas y mucha comunicación de por allí, del municipio de Aznares. Nos ha vinculado mucho al municipio de Aznares el abrazo del sur es grande. Y por aquí en prensa de la ciudad de Piriápolis, de Pan de Azúcar y del municipio de Aznares, aparece una propuesta que simplemente viene de un candidato del Partido Nacional, de el concejal Nario Palomino, sobre el abrazo del sol es grande, y un gran título que se ve que ha pegado fuerte de un lado y del otro. Dice acá, el abrazo del sol es grande será gratis con Palomino alcalde. Bueno, se ve que ha pegado fuerte ese espectáculo que se desarrolla año a año, que se ha ido pensado por la gente que lo organizó en continuarlo, en hacerlo algo continuo, pero ha pegado fuerte el tema de la entrada gratuita o no gratuita para ese festival. Nosotros tenemos muchas formas de ver el Festival del Abrazo del Sol y Grande, de ver la repercusión que tuvo, de ver hacia dónde llevó las vinculaciones de los dos municipios. Y bueno, no es el momento tratarlo acá, pero queremos dejar bien claro que estaremos viendo con mucha atención ese fenómeno del abrazo del sol es grande. Y bueno, nos tocó eso de que la entrada sea gratis, planteada por el candidato alcalde allá por el municipio del Sol es Grande. Le queremos decir con mucho respeto al candidato Palomino allá en Solís Grande, que para nosotros, para la gente del municipio de Soca, se nos hace muchísimo, muchísimo más cara la entrada al Festival del Abrazo del Solís Grande. Y no la entrada al Festival del Abrazo, sino también la llegada a ese hermoso lugar de nuestro municipio, que es la isla y que es las costas de allí, del lugar hermoso, porque es un lugar de pesca, porque es un lugar de frescura, porque es un lugar donde la gente puede disfrutar de bellezas naturales, y que lamentablemente no es solo el día del Abrazo del Solís Grande, sino que la concurrencia nuestra a ese parque que está dentro de nuestro municipio está afectado por un peaje que, por más que sea gratis la entrada al Abrazo del Solís, ese peaje durante todo el año nos impide a la gente de aquí, de la gran parte del municipio, nos impide llegar a ese hermoso parque en condiciones baratas. Nosotros tenemos que pagar peaje para llegar a ese hermoso puente y a ese hermoso lugar. ¿Y por qué tenemos que pagar peaje? Porque se instaló un peaje en nuestro municipio cuando el concejal Palomino era bastante influyente en el gobierno de... Bueno, ustedes saben todos cuando se instalaron los peajes, y se instaló un peaje dentro de un municipio, dentro de Canelones, vaya a saber por qué, y ustedes comparen lo que pasa en Interbaniaria ustedes cruzan el Arroyo Solís Grande, y cruzando el Arroyo Solís Grande está el peaje, pero yendo por Ruta 9, nosotros cruzamos el peaje, andamos un largo trecho, hay bastante territorio allí metido, incluso hay gente que vive y habitante, y nosotros tenemos un peaje metido dentro de nuestro municipio. Bueno, es uno de los puntos, es una de las cosas que el municipio de Soca nunca encaró y que nosotros vamos a encarar a nivel del Ministerio de Transporte. Nosotros no podemos tener un peaje a la entrada como tenemos el de Solís Chico y un peaje a la salida como antes de la salida, reitero, muy mal ubicado, antes de la salida de nuestro municipio. Lo dijimos desde un principio, el tema del transporte a nosotros nos afecta en muchísimos ítems, en muchísimas cosas, con las líneas de ómnibus, con el transporte interno, con el transporte de nuestras delegaciones. Bueno, nosotros le queremos decir que nos preocupa el tema de los peajes y que lo vamos a tratar, porque el peaje nos encarece la llegada a un lugar de nuestro municipio. Tema largo, pero todos sabemos lo que nos cuesta el peaje al entrar aquí al pueblo de los Mosquitos. También queremos decir que nos cuesta y muchísimo el peaje de la salida del pueblo, que es el otro peaje que tenemos para el otro lado. Nos sale mucho más barato irnos a las costas del Solís Grande, allá por Solís de Mataojo, que ir a donde se realiza el Festival del Abrazo. Ojalá, y está bien, que la entrada al Festival del Abrazo pase a ser gratis, pero que también se trate el tema de que durante el correr de todo el año, nosotros para ir a pescar al Arroyo Solís Grande debemos pagar un peaje al ir, y bueno, capaz que si pescamos desquitamos, pero a la vuelta pagamos de nuevo. Fuimos también visitando municipios vecinos. Ayer, al lanzamiento de la compañera Solange Molinelli en el municipio de La Floresta, pero en realidad en San Luis, otra de las cosas que entendemos y debemos reconocer, que el municipio de La Floresta es enorme, con una problemática diferente en cada uno de los balnearios. Y bueno, casi que le decimos a la compañera Solange Molinelli y a otra candidata que también lleva al frente por otros sectores. Ayer coincidió que fue el lanzamiento de esta compañera y le deseamos la mejor de las suertes, pero debemos reconocer la complejidad del municipio de La Floresta y la tarea es muy ardua, quizá mucho más difícil, difícil de llevar adelante que la que por aquí en estos municipios muy grandes en territorio, pero de menos población, pueda presentarse. Felicitaciones entonces a la compañera Solange y por el emprendimiento de ser una de las candidatas al municipio de La Floresta. Bueno, el otro jingle comercial casi que les invita a ustedes a votar al candidato José Carlos Mahía es lo que va a salir por este programa. Profe diferente, cuenta la historia de un profe diferente que conoce a nuestra gente, canario de verdad, y sigue soñando y trae mucha ilusión. Quiere que en Canelones se viva mucho mejor. ¡Cantemos fuerte! Canelones va de frente, otra vez la alegría de la gente se siente. Con María intendente van a estar bien Canelones y su gente. Con un equipo joven de frente, en el campo, la costa y en la ciudad, solo un grito se siente. ¡Vale, intendente! Todos con María intendente. La comuna canaria va de frente. Y en este presente vamos a trabajar para que el futuro solo sea prosperidad. ¡Cantemos fuerte! Canelones va de frente, otra vez la alegría de su gente se siente. Como ahí hay intendente, van a estar bien Canelones y su gente. Con un equipo joven de frente, en el campo, en la costa y en la ciudad, solo un grito se siente. ¡Vaya intendente! Todos como ahí hay intendente. La comuna canaria va de frente. Todos con María intendente. La comuna canaria va de frente. Bueno, desde este programa nosotros queremos hacer llegar a la audiencia nuestra propuesta para el municipio de Soca, diciéndole a todos que lo primero, lo fundamental, es contar con una intendencia del Frente Amplio. Yo le pregunto a algunas personas que si ellas mostrarían su plan de juego antes de conocer el de los otros. A veces, nosotros lo dijimos hace dos programas, nosotros decimos algunas cosas y dijimos que para muestra basta un botón. Porque eso, mostrar en una competencia su plan de juego, lo que se va a hacer, antes de que lo planteen los otros, no resulta a veces muy saludable, mucha ventaja. Por eso nosotros vamos de a poco y hemos propuesto a la ciudadanía de Soca un municipio diferente a la alcaldía que tienen, y desde el primer programa hemos planteado eso, un municipio participativo donde nuestras ideas no sean pura y exclusivamente las que van a realizar las cosas, sino que las ideas del municipio, las ideas de los 5 concejales sean discutidas y de ahí saquemos la conclusión, lo que nosotros consideramos debe ser más positivo para la localidad. Lo dijimos cuando analizamos el suelto, ese papel que nos promociona como municipio, y que allí había salido una idea que era casi totalmente pensada por pocas cabezas y donde no estaban las ideas de todos. Bueno, eso queremos llevar adelante, que el municipio de Soca no sea un municipio del Frente Amplio ni de Raúl Strapetti. Ser del Frente Amplio es justamente ser amplio, y por lo tanto estarán allí en nuestro municipio las ideas lo que se debe hacer. El Festival del Abrazo del Solís Grande es un buen ejemplo también. Nosotros analizaremos como municipio las ventajas o desventajas que pueda tener la realización o no de ese festival, el cobrar la entrada o no cobrar la entrada, vemos si el peaje va aquí o más allá. Bueno, nosotros lo plantearemos, pero será el municipio de Soca el que llegará a las conclusiones y no la cabeza del municipio. Eso es lo que le planteamos a la ciudadanía desde el principio, escuchar todas las voces y de ahí después llevar las soluciones, el sentimiento, las ganas, el corazón de toda la ciudadanía de aquí, de la ciudad de Soca. Esa fue nuestra primera propuesta, después tuvimos propuestas bien claras en cuanto a la necesidad de contar con soluciones para el problema del transporte, soluciones para el problema de la carestía de nuestro transporte, que no es tan malo, pero nuestro transporte público es caro y no cubre todo el horario. No hay transporte hacia Montevideo, fundamentalmente, que es lo que nosotros mucho necesitamos en horas de la noche. Entonces planteamos desde estos programas que nosotros íbamos a encarar a nivel del Ministerio de Transporte esa temática de que aquí dependemos pura y exclusivamente del transporte interdepartamental vinculado fundamentalmente al departamento de La Valleja y al departamento de 33 y de Melo, que nos encarece enormemente, y las empresas de Canelones, por motivos comerciales, casi tienen el mismo precio de que esas empresas Corporación y Minuano, y tienen a su vez los horarios también unos encima de otros y poco nos benefician. Bueno, planteamos que a través del municipio se iban a gestionar mejoras en el transporte por ese lado, que se iban a gestionar a nivel municipal transportes para nuestras instituciones sociales, para nuestras instituciones deportivas. Planteamos que el muy buen funcionamiento del ómnibus municipal en otros en municipios, en otras alcaldías, podía ser muy bien aplicado a las alcaldías de estos lugares del departamento de Canelones, que tienen problemas bastante, bastante importantes para trasladar sus delegaciones, para sacar su gente, para llevar sus equipos de baby fútbol a jugar a lugares muy cercanos, pero que a veces se hacen difíciles, y que ahora con la nueva reglamentación de tránsito, con las sillitas, con ese tipo de cosas, van a complicar cada vez más a las delegaciones el poder ir a jugar a lugares muy cercanos, pero que nosotros entendemos debe existir un ómnibus municipal o un municipio dar esos servicios. También a las delegaciones deportivas de mayor porte, a los mayores, al fútbol de mayores, y fundamentalmente algo que se arrastró durante todo mi trabajo como docente, el poder realizar cualquier tipo de viaje con los estudiantes, con los escolares, también con los chiquilines más chicos del CAIF, a cualquier lugar, ya sea con fines de pasear, ya sea con fines didácticos, ya sea con fines de esparcimiento y didácticos a la vez, se hace muy dificultoso, porque aquí todo se frena, porque es muy difícil tener un ómnibus. Por lo tanto, planteábamos que un ómnibus municipal, que no era ninguna locura, nos puede llevar a disfrutar de piscinas que hay en el departamento de Canelones, que nos puede llevar a disfrutar de espacios y lugares que nuestros veteranos, nuestros viejos o nuestros jubilados no pueden acceder. Y bueno, todo ese tipo de cosas está funcionando en otros municipios y es necesario el transporte municipal. Una de nuestras propuestas de los programas anteriores, las reiteramos por si alguno de los oyentes no la ha recibido, pero la apertura hacia otros lugares se nos hace fundamental. Entonces, nosotros nuestros planes los tenemos, nuestros planes los hemos desarrollado, no solos y porque se nos antojó, sino en todos los lugares, con influencias, con consultas a gente que ya está relacionada con el tema. Y bueno, y lo último que hicimos, porque nos queda muy poquito, fue también visitar a una joya de saber, una joya de que el Uruguay no puede darse el lujo de despreciar sus estudios, su trabajo, sus ideas sobre un tema que ahora está candente, que es el tema medioambiental. Fuimos, porque está muy cerca, por eso digo que lo tenemos muy cerca, el profesor Daniel Panario, grado 5 de la facultad de nuestra Universidad de la República, que es decir, lo máximo que se puede llevar ahí como título en nuestra universidad, dedicado al tema del medio ambiente, nos ofreció la posibilidad de escucharlo, la posibilidad de que nos dijese en qué está influyendo o qué es lo que está influyendo en nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestra agua potable y en esta agua que tenemos todos los días. Entonces, Lo escuchamos, atendemos muy bien, y vamos a incluir las ideas que él nos acercó en los programas que nosotros tenemos para el municipio. Por ahí, en una entrevista bastante larga que escuchamos al, al, al profesor Panario, con otra gente que también fui, porque no fui solo a ese encuentro. Vamos a escuchar algunas cosas que hasta novedosas y que de repente dicen, pero qué disparate. Bueno, pero no es un disparate, lo dice un señor que sabe un poquito más que nosotros, grado 5 de la facultad de nuestra Universidad de la República. El profesor Panario nos decía algo que poco tiene que ver con la política, pero capaz le llama la atención. Tenía que ver con que él toma agua de aljibe y no de la OCE. Vamos a escucharlo ahí por 5 minutos de la entrevista, a ver si me la puede pegar amigo operador. Filtro, y bueno, usted decía, bueno, es lo más recomendable dentro de todo. Yo le decía, ¿y hervir el agua como la gente cree? No, hervir el agua es absolutamente inútil, porque desde un punto de vista bacteriológico, el agua de OCE es perfecta. Es decir, no tenemos ningún riesgo de contaminarnos con patógenos con el agua de OCE, porque está tratada con hipoclorito de sodio en cantidades suficientes y en exceso, inclusive, como para que no tengamos ningún problema, ¿no? Entonces, hervir sustancias de que en el fondo son solubles en agua es inútil, no se alteran por hervirlas. Cuando, si vienen porcentajes de las toxinas de las algas, por ejemplo, no cambia nada, no les hace nada hervirlas a 100 grados. Habría que hervirlas a temperaturas mucho más altas, en autoclaves, yo qué sé. O sea, eso es inútil, ¿no? Absolutamente. Entonces, digamos que hay que circunscribir esto al uso de agrotóxicos, digamos, sería el peligro más el uso de agrotóxicos y el uso de fertilizantes. De fertilizantes, ¿no? Porque, bueno, y después todos los efluentes, tipo el frigorífico Carrasco, los tambos, los fieldot, en fin, y la agricultura en general, que se la planta sin medidas adecuadas de conservación de suelo, y junto con la erosión de suelo va el fósforo, el nitrógeno, que son los que producen las floraciones de algas, ¿no? ¿Cuáles son los frigoríficos principales que más...? Bueno, en el río Santa Lucía, el Canelón es, sin lugar a dudas, está a 10 kilómetros en el Canelón Chico de la planta de OCE. Bueno, esto daría para escucharlo. De hecho, la charla duró más de una hora. Y vean ustedes, primero de los pasos, no tratamos en ninguno de los temas de tocar de oído, y vamos a las fuentes que nosotros consideramos más confiables, incluso que no sean o no estén influenciadas partidariamente. Ustedes saben que, bueno, desde hace 10 años los gobiernos y los entes están a cargo de nuestro Frente Amplio. Entonces, se puede pensar que si uno entrevista a autoridades, están ya influenciadas y dándonos cosas que tengan que ver con, o contarlas para el lado que sirve, ¿no? Estamos tratando de buscar por todos lados gente que nos influya en las cosas. Entonces, también ahí, porque de pronto, ya le digo, estamos llenos de proyectos, llenos de ideas, llenos de cosas que nos gustaría hacer, pero le queremos decir a la audiencia que a veces no es bueno, en una campaña electoral en la que faltan 20 días para decidir algunas personas, decir todo lo que se piensa o lo que se pretende hacer. No es esconder nada, sino que a veces pueden ser malinterpretadas muchas cosas. A mí me preocupa fundamentalmente el tema del medio ambiente, pero una de las conversaciones que tuvimos, y una parte de la conversación con el profesor Panario, le dijimos el tema medioambiental, de la misma forma que puede llevar a la gente a votarte, te puede llevar a la gente a no votarte. Eso lo decimos con toda sinceridad. Yo personalmente, lo que me interesa, y sí le voy a decir a la ciudadanía de Soca, es que si la ciudadanía de Soca está realmente consciente consciente del estado del agua del arroyo Mosquitos. Que el estado del agua del arroyo Mosquitos, el arroyo Mosquitos, tengo la suerte, privilegio de que el arroyo Mosquitos esté a 40 metros de mi casa. Bueno, a 40 metros de mi casa yo tengo el estado del agua del arroyo Mosquitos, que después rodea a nuestra población y que después sufre el vertido de muchas cosas, pero que fundamentalmente allí, ustedes habrán escuchado lo poquito que dijo el profesor Panario sobre la realidad del agua de Ose y la realidad de otras aguas que tienen otro tipo de concentración, otro tipo de producto, y que ese es el que vamos a tratar de que sea tenido en cuenta. El profesor Panario nos decía también que es, sí, potestad de los alcaldes, y es la gran posibilidad que tienen las regiones, que los alcaldes, sean del lado que sean, se preocupen por el tema medioambiental. Y lo vamos a hacer si nos toca, y lo vamos a hacer en conjunto con la alcaldía de Míguez, con la alcaldía de La Floresta, y no solos, porque lo tenemos bien claro que solos somos un sentimiento, somos un cariño, somos soca, pero la realidad está un poquito más grande que un regionalismo en el cual no queremos entrar. Nosotros queremos plantear las cosas a nivel zonal, a nivel regional y a nivel de todo nuestro país. Muchas más cosas para decirles. Se fue el tiempo, nos estamos yendo, y bueno, vamos a irnos saludándolos a todos y con esa musiquita que les ha llevado el Frente Amplio durante todas las tres campañas y que tanto nos alegra y nos gusta decir. Tengo mucho para decirles, tengo de la conformación de mi lista, tengo quienes mis compañeros me acompañan. Yo diría que mi lista mi lista, que ya está pronta, por suerte, ya está impresa, y que ya la vamos a salir a repartir entre los que quieran votar, los que no quieran votar, pero se la vamos a hacer llegar. Más que encabezada, mi lista va cerrada. Mi lista va cerrada por tres grandes compañeros, dos en una actividad en el gobierno central, como Adriana Rodríguez, José Luis Juárez y Carlina Bella, que para nosotros es el símbolo de la izquierda aquí en Ciudad de Soca. Así va cerrada mi lista. La empecé por atrás, no la empecé por delante, porque considero que lo primero es lo primero, y a veces lo primero es lo último. Hasta el lunes que viene.